Bueno. ¿Qué se ríe? Nada. Bueno. Supuestamente el que solo se ríe de sus picardías se acuerda, así que bueno, no le sabría decir. Capaz porque venimos de una charla previa, fuera del aire, digamos. No, no hemos charlado de nada. No, no, no quiera que hagamos extensiva acá, porque es una temática muy interesante. No. Para hacerla extensiva acá públicamente, compartirlo con todos los que están del otro lado, a ver qué piensan de todas estas cosas que pasan. Así. No, en serio usted dice. Sí, no es necesario. No es necesario ser público todo. No, pero charla. Bueno. Las dudas, algunas no, déjela. No es una temática privada, personal, sino que es una cuestión, una problemática social. Andamos con diferencias de opiniones. Claro, es una problemática social, en definitiva, por eso digo, no es nada privado, no es que uno va a contar privacidad de la vida de cada uno, que no le interesa absolutamente a nadie. No, ni a los propios, así que imagínese a los ajenos. Claro, no me preocupa a mí, boludo, te va a preocupar. Pero, no, digo, en cuanto a que es una problemática social de estos tiempos en los cuales se viven y que acá internamente hay posturas distintas, encontradas. Sí. Nada más, y que por ahí está bueno hacerlo extensivo, porque hablábamos de esto con Joana el miércoles cuando hablábamos de la vida de, más o menos de George Romero, este director de las películas de zombies, Regreso a los Muertos Vivos y todo esto, que su última película justamente era una crítica al YouTube, a la internet, a los blogs y a todo esto. A las masificaciones. Claro, exacto. Y bueno, acá surgió una charla acá antes, salía al aire en cuanto al Facebook y a esas cosas. Las publicaciones de tanto sea de imágenes como de exacto, textos, sin que los autores, si se quiere, estén demasiado de acuerdo. Claro, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en absoluto con el Facebook en el sentido de que esta cuestión de exposiciones, de exponer, o sea, que yo digo, no expongas mi foto, no quiero aparecer, pedime permiso a mí. Si yo quiero que esa foto, porque soy yo el de la imagen. Capaz que suena una boludez, que es lo que discutíamos recién. Claro. Que usted me dice, bueno, pues una pavada, ves una foto y la que ve la foto es gente que supuestamente te puede conocer, por ejemplo. Sí. Está bien. Pero uno nunca sabe hasta dónde. Y digo, es mi foto, es mi imagen y yo no quiero que aparezca en un lugar, por ejemplo, masivo. Digamos, acá lo estoy hablando con ustedes. Yo me imagino que capaz que hay gente que conozco por un montón de lados que tiene Facebook. Y que ha sacado fotos. Que foto ha sacado fotos y aparecen fotos mías ahí. Sí, sí, por sí, ejemplo. Y que a mí nadie me consultó. Y que yo no quiero aparecer simplemente ahí. Quiero que es mi imagen que me consulten si yo quiero aparecer en un lugar público. Digamos. Ahora, ¿sí? Bueno. A ver, sí, sí. Pero no, sí, se va generando el debate. Y claro, lo que pasa, usted quería eso. Pero no, mire, no quería eso, simplemente. A usted le hacer extensivo a la gente de toda esta problemática. Pero igual a usted, digamos, le gusta el lío, entonces. No, no me gusta el lío. Yo tengo mi postura tomada en cuanto a esto, igual. Pero a lo que voy es que también usted dice: estamos de acuerdo en que no aparezcan determinadas imágenes o no aparezcan en determinados lugares. Mía, por lo menos. Bueno. Lo que quieran. No, vamos a poner. No. Vamos a poner, en todo caso, con respecto también a lo que hablábamos en su momento del Facebook de este programa, que no lo tiene. No, entonces no existe. Bueno, no hay un Facebook de este programa. Bueno, por eso mismo, el hecho del no crearlo es para no mostrar las imágenes. De nada, no hay nada que mostrar, es un programa de radio que lo escucha, lo escucha. Muy bien. Ahora, usted asiste, póngale, cuando se hizo la excusita, que lo habían generado desde acá, desde la radio. Ahí en la excusita se sacaron fotos. Aparecía usted en eso. Y en algunas de esas después fueron publicadas. En este caso fueron, póngale, en la surrealista. ¿No es cierto? Sí, yo ahora, no aparecí ninguna foto en la surrealista. ¿Qué? Bueno, no, no salió ninguna foto mía en ninguna revista surrealista. Bueno, póngale. En todo caso, yo se lo estoy planteando. Escrito, como mi función de que era escribir. Escribí, no sé. Bárbaro. Ahora yo le estoy dando un ejemplo. Sí. O póngale que usted se va a la charla que se hace sobre Alejandra Pizarnik y la gente de la capital, para mostrar que bueno, se hizo la charla, saca fotos y le saca foto a usted y las publica. Por ahí, sin que usted sepa, porque estaba parado, sentado en la primer fila, sacan y el primero que aparece es su carita. Sí. ¿Entiende? Qué feo, mira qué cosa pasa acá. Bueno, pero supongamos bueno, que... Bueno, pero pero por ejemplo, son cosas distintas, me parece. Porque igual, si está su imagen, nadie lo consulta y usted fue a ver algo que es ajeno a una imagen fotográfica. está bien, fui a un evento, y pero bueno, pero creo que a nivel jurídico, y le tendríamos que preguntar a la jefa del ojo blindado, uno puede hacerle juicio si aparece la imagen de uno en cualquier lado sin que uno lo autorice. ¿Se puede? Creo que sí. No estoy seguro, pero creo que si aparece la imagen de uno sin que a uno se lo consulte, puede hacer algún tipo de... Puede generar algún tipo de acción legal. Uh-huh. Tipo daños y perjuicios, una cosa así. Sí. Me ha pasado, pero bueno, en algún momento, en ese momento yo, por más que me resistí bastante, terminé cediendo en algún punto. Y me hago responsable porque yo cedí cuando usted decía esta foto del diario de la capital. Me ha pasado en un momento. Sí, no, es que ya sé que le pasó por eso. En un determinado evento, en un determinado lugar específico en el cual yo estaba colaborando con una revista para unos chicos en un barrio X, no importa. Y justo cayó a ese lugar, que sabía la existencia de ese lugar, gente del diario La Capital. Entonces, para ver el trabajo que se estaba haciendo, vinieron los del diario La Capital para que le sacar fotos, una foto como para publicar en el suplemento Señales, que era en su momento, no sé, creo que sigue siendo, y publicar una foto y bueno, y hacer la reseña, la crónica. Nosotros estábamos ahí con otro amigo que no viene al caso. Entonces la gente de este lugar donde estamos nos dijo, pueden bajar, así le van a sacar una foto. Le digo, no, yo no voy a sacar ninguna foto. Bueno, pero están los del diario, una fotito. Le digo, no quiero aparecer en el diario. Y no quiero que me saquen una foto, sinceramente. Le digo, no quiero. Bueno, estaban todos los chicos ahí, qué sé yo. Y dice, ustedes son los coordinadores, esto, tienen que salir con los chicos. Bueno, bueno, está bien, pero que no me... Como que aparezca muy de fondo, de última. Entonces, bueno, me ubiqué estratégicamente, cosa que es difícil distinguirme, digamos. Pero lo terminé aceptando yo. A eso voy, ¿no? Bien o mal, en ese momento lo acepté. Sí. Pero después, o sea, con todo esto de también del Facebook y todo esto. Del MySpace. Y MySpace, del Twitter, exacto. Toda esa historia. ¿Por qué? No quiero que me vea gente que yo no sé quién es. Y que mi imagen aparezca así. ¿Por qué esa cuestión de exponer todo? Esa es la discusión. O sea, si... Porque se genera esto, digamos, lo mismo que ha pasado con el celular, como ya ni siquiera te llaman al fijo, tomando un mensaje, no contestás, bueno, llamame a mi casa. Claro. Eso, ¿no? Ya se perdió eso, si quiero ubicar a alguien, lo llamás a tu casa, y si no está es porque está haciendo otra cosa, tan simple como eso. Y con esto lo mismo, o sea, para que la otra la vea, si la otra gente quiere ver la foto, se la manda por mail directamente personalizado a la gente que la quiere ver. Y con la autorización, sí, mandásela, amigo mío, que las mire, pero no esa cuestión de exponerla. Se la manda privadamente y las ve. Pero también de eso tampoco es, por lo menos en algunos casos, que sea para que la vea todo el mundo. Por ahí se... Pero mira, chamuche, esta gente se termina metiendo otra gente, ¿no? Usted no lo controla totalmente. No, nada, pero nada lo controla totalmente. Bueno, entonces, o sea, no es igual, que va a ver únicamente la gente cualquiera. Después termina viendo las fotos y viendo esas cosas. Y igual, si usted lo manda por mail... Tampoco se asegura que únicamente lo vea la persona a la que se lo manda. Pero ya ellos después responsable a otra persona. Usted se lo manda a la persona que quiere que la vea la foto. Bueno, pero por eso le digo, o sea, tanto sea eso como el hecho de las publicaciones y demás, últimamente tampoco se asegura, porque sea por mail, que lo vea esa sola persona. Bueno, porque yo también... a esa persona, después esa persona haga lo que quiera. No, pero es que también hay una de las cuestiones con los mails, que, o sea, de las empresas y demás, hasta esos mismos mails se hackean. O bueno, sea, pues, está bien, pero pues, no, usted ya se está yendo al extremo. Pero no, es que no le hablo de extremidades. Sí, manda un mail y le llega a la persona, o sea, no le va a llegar a cualquier otra persona. Manda un mail a una persona y le va a llegar a esa persona. O sea, que haya empresa, bueno, pero a quién le importa, o sea. Esta es una cuestión más así exhibicionista, que es todo exhibicionista. Todos tienen su loto, tienen su Facebook, todos tienen su MySpace y todos se tienen que mostrar sacándose fotos. Acá estoy con mi amigo en el culo del mundo, en el Caribe. ¿Qué me importa? No sé ni quiénes son la gente que está con vos, ¿por qué la tengo que ver? ¿Y por qué vos tenés que ver una foto mía? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, mía! No lo digas así porque le queda tan feíto. ¡Ay! ¿Por qué? Bueno, sé, algo que a mí no me gusta en absoluto y que estoy en desacuerdo. Yo tengo estos principios. Sí. Tengo otros, ahora tengo estos. Bueno, está bien. Que no me gusta toda esta cuestión así de exposiciones y... De exhibicionismo, exacto. Cualquiera podría decir, estás haciendo un programa de radio. Sí, pero es otra cosa, estoy hablando. Y no aparece mi foto en ningún lado porque es radio. Igual, a ver, cada uno puede llegar a... apreciar el exhibicionismo de diferentes maneras. Póngale, usted escribió un libro. lo publicó. ¿Y sí? Está, más allá de que por ahí no está su foto, están sus textos, sí, que es parte de exhibirse. En el caso mío, póngale, yo hago teatro. Sí, que, pero me estás comparando cosas no, que no... No, espere. El arte en sí con el Facebook. No, espere, no se lo compare. Hablo de que cada uno por ahí, más allá de que no le guste el exhibicionismo, le gusta hacer cosas que implican una exhibición de sí mismo. Está bien, pero usted está... acá estamos haciendo un programa de radio y estamos hablando de un montón de temáticas. Sí. Y tiene, por más que... a veces no se sepa muy bien, tiene una especie de función de ser. Sí, sí, sí. Publicar un libro, estoy publicando poemas escritos. Sí. Y que le interesa lo lee, y que le interesa no le lee. Muy bien. El publicar foto por foto y exhibirse es, no, es la nada. Es mostrar, acá estoy yo. ¿Y qué me importa que estés no, vos? No, en eso estoy ¿Qué me estás produciendo? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué te estás exhibiendo? ¿Qué saliste tostadita en el verano? ¿Me chupo un huevo? No, es cierto. Si por lo menos le mostrara, qué sé yo... no sé, lo usa para fin artístico, es una mentira de la eso que dicen, la democratización de internet y toda esa sarta pavada. Eso, no tiene fin artístico. ¿Quién lo usa para eso? Tiene acceso a todo ahora. ¿Y quién lo usa para acceder a cuestiones culturales? Lo usan para pelotudear y para ver páginas pornográficas y para chatear y para decirse olis a través del MSN. Disculpe, capaz que soy muy brusco a veces. Es brusco, pero no está tan alejado. ¿Cuánto se meten en páginas? Ay, de culturales, literarias, a ver, la democracia... No. Pero, a ver... Hay que tener una educación y un criterio previo. Por más que te den todas las herramientas, si no tenés un criterio y una educación propia, no lo vas a hacer. Pero es cierto, si no leyó un libro en su vida, tampoco va a ir a leer un libro por internet. Claro, y bueno. Entonces sabemos que la gente está pelotudizada con 2000 cosas. Sí, viendo sí, televisión, sí. Le pones, le das más herramientas. Son más herramientas para seguir pelotudeando más todavía. Y más cosas para pelotudear tienen. Facebook y todas las cosas están agregando, lo van a usar para pelotudear. Sí, sí, estoy de acuerdo en esa parte. Sí. No, tengo que toser en algún momento. Bueno, nos tranquilizamos. Es que creo que ninguno estuvo demasiado conmovido. No. Igual, no sé, a ver, tampoco una apología de por qué sí o apología de por qué no. No, sí coincido en que se utiliza para fines boludos, sí, tiene razón. O sea, nadie le muestra, por ejemplo, qué sé yo, que se fue a... no sé, que se fue a Córdoba y le muestra... el museo al que fue a ver. Se muestra ahí mojándose los piecitos en el arroyito pedorro, bueno, ese. Esa parte yo se la entiendo. Estaría buenísimo de que por lo menos si alguien viaja a determinados lugares que muestre cosas interesantes de los lugares. O sea, el lugar en sí. No. Bueno, van como guía del estupidismo, no como un guía. De última vez, acá estoy con la No, se vuelven sacando fotos y otro pelotudo que le comenta... ¡ay, estás re linda! ¡Ay, ¿quién es el boludito que está al lado tuyo? Dígame si no me equivoco. No, tiene razón. Lo único que se ve que ha incursionado en mirar las fotos. Conozco pelotudos que tienen Facebook. Me tiene enojando. Y me muestra y todo pasa por ahí. No embolse que no somos todos gatos. No embolse. Empieza que... cuidado. Se me va la boca. ¿A usted no le gusta que lo generalicen? Tampoco generalice con el resto del mundo. Bueno, pero para entendernos, una vez se generaliza así. Porque conozco. Bueno, pero y que. Sí, se comentan la foto. Ah. Sí, está bien. ¿Y vos quién sos? Y aparece uno nuevo que no sabe quién es. Y se hablan. Y vos quién sos. Claro, no, sí, veo como que uno por ahí tampoco. Esas cuestiones tan masivas tampoco me gustan, pero ¿qué quiere que le diga? No sé. Qué hecha mierda que está la gente. ¿Recién se da cuenta? No, de hace rato, pero ahora bueno, lo vuelvo a corroborar una vez más, nada más. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, bienvenidos a este escenario de las voces. Estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien. Saludamos entonces a toda la gente que nos sigue y nos escucha a través del blogspot. Un gran saludo a ellos. Muy buenas tardes. También a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar. Ahí también. Sean todos bienvenidos. A todos los chinos, rusos, estadounidenses y porteños. Pues los porteños que son un país aparte también. Sí, sí, sí. Que escuchan este programa en esa radio que funciona también las 24 horas con muy linda música, si quieren escuchar. ¿Qué más? Bueno, tosa. No reprima nada, saque todo. Hago exhibicionismo también, sí, de esa. Bien. Como le dicen en yoga también. Si tiene que tirarse pedo, tírese pedo. Porque es natural, déjenlo que salgan. No, mire, hay cosas que uno dice son naturales, pero tampoco hay que ser tan natural para todo. Pero no las reprima. Es peor, le hace mal después a su organismo. Como sí. La gente vio que no quiere estornudar también por vergüenza, se va a romper los tímpanos en algún sí, momento. Sí, eso estornudar. Sí es jodido. Sí, ¿no? No, igual, toser es inevitable. O a los chicos, a los que se reprimen sus sentimientos, usted que sabe qué parte del cuerpo les duele después. O usted está enamorado de una chica, un chico, y no se lo dice, y se lo guarda. Cuando no, por ahí cuando no se dicen cosas, es toda la parte del cuello, que puede llegar a ser dolores, o sea, la parte de atrás, la nuca y demás, o problemáticas, póngale, qué sé yo, faringitis y toda esa historia. Dependiendo si es por ahí cosas no dichas en sí o emociones que se guardan. Ahí está. No se guarde ninguna emoción. No, por ejemplo, los enojos, esa es una. Los enojos, toda la parte de la panza, obviamente tiene que ver con diferentes lugares de la panza, póngale algunos estómagos, otros intestinos. De acuerdo a los enojos. Ahí está. Por eso, ve lo bueno, venías a un programa de radio. Saca todos los enojos y tiene cosas de buena salud. Excepto cuando anda tomando frío y termina engripado, que eso ya es aparte. Bueno, pero eso ya es sí, otra cuestión. Claro, no, ya es más o boludismo, o tirársela de Tarzana y después que el cuerpo no lo resista. Claro, eso también es no conocer su propio cuerpo y... No, a veces tratar de cruzar un límite que no hay que cruzar. Bueno. Bueno, saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. ¿Qué nos dice? ¿Cómo le va, pájaro? Después de esto, su foto ya cotiza a 2 lucas gringas. No, pájaro. Aparte con la belleza escultural del compañero, todavía se cotiza. ¿Qué pasa? Por eso, ¿no? La belleza no es para que se vulgarice en un Facebook, pájaro. Para que se banalice. Hay gente que no sabe apreciarla. Diga que tiene amigos que lo quieren mucho, mucho, mucho. Bueno, y... Diego El Lata. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Dieguín? Qué cosa fea que me está diciendo. ¿Qué le dice? Dice, si no me equivoco, vi una foto tuya en Facebook. Jaja, pasa sumo. Y sí, porque la gente no me consulta. Está bien que no le consulte. No tienen respeto. No, le tienen respeto. Lo que no quieren es su opinión, nada más. Claro. No me consulta, Dieguito. Eso es lo que pasa. Si no, ya saben que mi respuesta. Ah, bueno. ¿Quiere sumo? ¿Quiere que le pasemos 2 temas? Que estamos buenos. Si usted lo dice. Le pasamos los temas de sumo, Diego. Bueno. Bueno, ¿y quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos las muy buenas tardes para ellos.

a Milton, a Gaspar y al Gaby. Uh-huh. Van a estar esta noche. Entonces ahí nosotros no vamos a poder ir hoy. No, este. Pero a este evento no asistiremos. No. Pero bueno, los invitamos. Aquellos que no lo hayan visto nunca, no se lo pierdan. Uh-huh. Alucinante. La entrada, 10 pesos. Sí. Nos había comentado el pájaro. ¿Cómo extrañaba estos problemitas? ¿Qué le técnicos? Pasó? Y volvió a mi teléfono a llegar mensajes así, en clave. Uy, no. En números binarios. En signos, en sáncrito llegó el mensaje. O sea, inentendible. Inentendible. Le pedimos disculpas a Silvina. Ay, bueno. Le decimos Silvina porque te contamos que más de una oportunidad nos ha pasado cuando hay mensajes a veces un poquito largos, mi teléfono como... Se resiste. Es vago el teléfono, entonces sí. los mensajes largos no los recibe. Claro, me llega todo en signos y no lo podemos leer. Uh-huh. Si no te molesta, estaría buenísimo, así podemos saber lo que nos decías. Lo podés mandar a otro teléfono. Que es el 156-019-280. Y ahí, hasta ahora, aceptaba los mensajes más largos. Así que si quiere probar, serán bien recibidos. Bueno, ¿quiere repetir el teléfono? 156-019-280. Ahí está. Bueno, Silvina, si no es mucha molestia, capaz que no querés gastar otra vez. Está bien. Un mensajito, vio que un garrón mandó tantos mensajitos. Pero bueno, estaría bueno saber lo que nos decías. Así que te pedimos disculpas, pero este teléfono todos los años amenaza que lo va a cambiar la producción. No, hasta el día que no se rompa. Así que si alguien quiere romperlo, no hay problema. No, no le digo que lo he perdido, me lo devuelvo. No lo sí, por eso. Ya es ahora hasta que alguien lo rompa. Así que cualquier cosa, quien se ofrezca, no hay problema. Exacto. Bueno, le agradecemos igual a Silvina por estar ahí del otro lado. Y si lo quiere mandar, lo manda ahí al teléfono que le dijo la compañera. Muy bien. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Sí, casi. Bueno, no llegamos hoy a leer ninguna cartita ni nada. No, es una macana, porque había una carta hermosa. Sí, ¿de quién? De Juan Rulfo a su mujer Clara Aparicio. Ah, mire. Chorrea melosidad terrible. Melosa. Mire, el título de la cartita se llama "Y tú naciste para que yo me confesara contigo". ¡Wow! Se la rejugó. Yo tenía una más filosófica. ¿Cuál? De Herbert Marcuse. Ajá. A Heidegger. A la miércoles. Criticándole. Porque lo admiraba mucho como filósofo. Uh-huh. Marcuse a Heidegger. Pero le reprocha en la carta su complicidad con el régimen nazi. Uh-huh. Entonces, algo que muchas veces hemos hablado acá, si se puede o no se puede. Bueno, según Marcuse, no se puede. Le dice separar el filósofo del hombre. Uh-huh. Yo no puedo. Puede ser muy filósofo, pero no lo puedo separar del hombre. Y usted se cayó en el nazismo. Entonces, como que se le tiró la mierda a toda su filosofía. Más o menos, daba a entender Marcuse. Como que sí. No se puede separar, le decía, el filósofo y el hombre. Ahí nos llegaba el mensajito de Silvina. Ah, buenísimo. Y que dice: "Ayer me invitaron a pedir, así que pido. ¿Puede ser Come to Me? Gracias". Sí, cómo no.

Come on!

Magdalena, temerse perro chaval, temerse la policía, temerse Abdulilá. Bien, bien, bien, no mal. Bien, qué manera, qué latiguillo ese. Bien, bueno. Son latiguillos así re comunes y re fácil de, digo, re difícil de evitarlos. Extirpar. Sí, porque uno tendría que poder hablar sin el bueno. Tratar de hacer el esfuerzo por lo menos hablar sin el bueno. ¿Por qué? Porque sí, no, a mí me lo han dicho siempre. ¿Qué cosa? Los aristócratas de la radio. Que no hay que tener latiguillos. Claro. Y después uno lo escuchaba a ellos, los que supuestamente te enseñaban a cómo había que hacer radio, después lo escuchaba y son un latiguillo con patas. Y era un bueno y un a cada rato. Sí. Pero cuando daban clase te decían, no, no, el bueno no. Evita el bueno. Hay que evitarle el bueno. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé. No, ¿en serio? Es un conector, tampoco es tanto lío, ¿no? Pero bueno, pero por eso le digo que... O sea, si usted me dice el E, bueno, tiene razón, claro. Para ahí, es, sí, es molesto, estamos de acuerdo. Sí. Eso, el acople y la lluvia, es terriblemente molesto. Ahora el bueno, no sé, es como que... Sí, no es tan grave, me parece. Bueno, qué sé yo. O lo mismo cuando se dice bien. Bien. ¿Qué tanto va a andar explicitando? Si con el bien alcanza. Ajá. Sí. Igual que otra cosa, mire, ahora me hizo acordar que por ahí recalcaban algunos. Era, por ejemplo, usted estaba así, ¿no? Hablando, qué sé yo, acordaba. Uh-huh. Y presentaba, póngale, alguna entrevista o algún audio X. Sí. Pasaba el audio. Sí. Y después volvía. Por ejemplo, uno dice, buenísimo lo que acabamos de escuchar. Sí. Entonces le decían, no diga buenísimo. ¡Qué patético! ¿Cómo te querían enseñar? ¡Ay! Ahora me estoy acordando de todas esas cosas. ¡Qué suerte que uno rápidamente se fue de esos ambientes! Le decían, no, déjelo que el bueno, que el buenísimo, si está bueno o está malo, lo diga el que escucha. Sí. No usted. ¿Por qué se lo quiero decir yo? ¿Cuál es el problema? A mí me gustó. ¿Y cuál es? Además, ¿por qué sí, no lo puedo decir? Si precisamente está en el programa que uno está haciendo... Elijo lo que me gusta. Claro, y con más razón tiene que decir que está buenísimo. Sí. Pero, por ejemplo, una que tengo grabada hasta el día de hoy es cuando siempre recalcaban el hecho de que si uno está hablando de un determinado personaje uh-huh. o está haciéndole una entrevista a alguien, decir en varias oportunidades a de quién se está hablando o quién es el que está hablando en el caso de la entrevista. Ajá. Uh-huh. La de veces que escuché entrevistas de 10 minutos. Sí. Y que no dijeron nunca, únicamente cuando lo presentaron, el nombre del entrevistado. Ajá. Esa, y yo decía, la recontra, me hiciste corregir trabajos a rolete. ¿Vio? Por esa razón, y no estamos hablando únicamente de Paraná. Acá en Rosario lo he escuchado y en muchas radios. Bien, sí. Y las supuestamente reconocidas. Ya sé que a mí, si mis profesores me escucharan hacer este programa, me hubiesen bochado 5 veces. Uh-huh. Bueno, ese sería un gran mérito suyo. Pero es que yo aprendí todas las cosas que supuestamente se deben hacer. A partir de ahí, también, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, sí, yo lo que aprendí, y con esto me acuerdo de una respuesta que daba en una entrevista a Albert Pla, uh-huh. cuando le preguntaban en un momento... Si estaba influenciado, por quién estaba influenciado, qué músicos lo había influenciado. Sí. Y él responde, no, ninguno. Muchos músicos me enseñaron lo que no había que hacer. Uh-huh. Bueno, a mí toda esta gente me enseñó lo que no había que hacer. Eso es todo lo que me enseñaron, porque después uno lo fue... encontró su manera. No sé si aprendió algo o no aprendió algo, pero lo hizo como le salía a uno. Y generalmente, sinceramente, por lo menos conscientemente, sí. No pienso en absolutamente nada, ni puse en práctica absolutamente nada de lo que me han dicho que tenía que hacer. No, yo he puesto en práctica, pero aún así hay cosas que a uno le salen. A ver, por ejemplo, cuando a mí me sale el refranero. Ajá. O ciertas palabras, como le decía ayer, me fui a tomar teta. Son cuestiones que uno dice, no, en la radiofonía no podés decir. Bueno, pero me lo han dicho. Ajá. Y tenían que estar, digamos, explícito... Como siempre decimos en la hoja de ruta, todas las cosas que uno va a decir y demás. Ajá. Este programa sería un caos. En hoja de ruta, ¿qué es esa pregunta de la producción? Sopita de camarón, Juana, son un asco, no me acordaba y me acuerdo de todas esas cosas, que es desagradable. Las instituciones, caemos en lo mismo de siempre y por suerte creo que evidentemente algo que tenía que pasar, uno tiene que atravesar por esos lugares para saber lo que son. ¿Sí? En muchos casos, en otros casos uno ya más o menos sabe y directamente ya no se mete más, pero sabe lo que son porque lo atravesó, uh-huh. ¿No? Y igual desagradable. A ver, no reniego de haber pasado. O sea, no, seguramente, obviamente que sirvió para un montón de cosas. Claro, muchas de las cosas que uno por suerte pudo conocer y demás es parte de todo eso. Ahora, que me di cuenta que no es tan solemne como lo plantean y no. Que seguimos siendo todos mortales que nos mandamos macanas, fue impresionante. O sea, con todas las materias que uno le decían, tienen que hacerlo de tal o cual forma y ustedes tienen para basarse en lo que yo hago. Y hacían lo contrario. Uh-huh. Entonces, ahí está, flaco, gracias. Aparte, bueno, había unas cosas que también remarcaban que yo digo, ay, qué desagradable. Coercitivo. Muy limitante. Uh-huh. En cuanto a los tiempos. Ay, que, sí. Que tenía que, bueno, ponerle, tenías que poner esa hoja de ruta que la producción me decía haciendo cara que no sabe lo que es. Después le explicamos lo que es una hoja sí, de ruta. Sí, sí, sí, le mostramos algunas que. En teoría le mostramos, nunca se vio acá una hoja de ruta. No seguimos el esquema que tiene este programa, imagínense, encima una hoja de ruta. Imposible. Bueno, pero en esa hoja de ruta, es como detallar, ¿no? Ya tenés que tener reprogramados los temas que va a pasar. Sí. La duración del tema que va a sonar. Sí. Después, por ejemplo, 7 minutos al aire, después de 7 minutos tiene que salir una tanda, tiene que salir otro tema, y vos en 7 minutos de reloj tenés que poder decir lo que supuestamente tenés que decir, ni más ni menos, y ajustarse a eso. Sí. Es algo totalmente, como decía, coercitivo. Muy desagradable, horrible, que apretado por el tiempo, pero ay, qué feo, mirá las cosas, me estoy acordando. Y recuerde que para el operador iba también, por ejemplo, las canciones, con qué frase también empezaba la canción, claro. Cuánto duraba. Después, o por ejemplo, frases principales que tuviera la canción, o el texto, como en el caso nuestro que hablamos de personajes. Era más laburo preparar la hoja de ruta que hacer programas. Sí. Aparte, otra de las cuestiones, ¿cómo? Uno no, por lo menos haciendo el programa todos los días, no lee las cosas tal cual están escritas. Uh-huh. Porque si no sería terriblemente tedioso. No, ¿cómo lee las cosas tal cual están escritas? Bueno, pero por ejemplo, en una biografía y demás. Entonces, claro, si uno se tiene que atener a la hoja de ruta, tiene que leerlo tal cual está escrito. Y sería re denso. Qué asco, qué cosas feas que sin sentido que se enseñan, digo, ¿no? Y lo que pasa es que es para otro tipo de programa. Por ejemplo, cuando, digamos, en una época había hecho un curso de lo que era radioteatro. Ajá. Bueno. Eso está lindo para hacer radioteatro. ¿No tiene ganas? Sí. De incluir un bloque dentro. Tenemos 5 días a la semana, 3 horas cada día. ¿No se puede incluir un bloque así de radioteatro? Bueno. Con continuado, hay que guionarlo. Pero usted. Que dure todo el año, póngale. Seguir bueno. Una historia, ¿no? Así todo el año. Pero lo que pasa yo es la ayudo que en el guión. Dale, digo, dele. se es que estaba pensando por eso. Dale cualquiera. Usted si se quiere encarga de actuar, de buscar otros actores, buscar los soniditos, todo lo que tiene que ver con la cuestión. Sí, más característica del. Claro, iba a decir escenografía, pero nadie dice escenografía. No. Se nos cuenta todos los ruiditos. Bueno. Y que si quiere, le preparo el guión. Es la sonorización. La sonorización, ahí está. Y yo le puedo armar el guión. Bueno. Igual se puede. Un guión denso, oscuro, del absurdo, del sinsentido. Y bueno, pero para eso tomamos Ionesco, Arto, ve que tal alguno. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué? ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? ¿Qué no, es no, esto? No, ¿qué no, espere, no me quiero suicidar de solo tener que ensayarlo. Ah, pero está buena la idea. Sí, sí, sí. Hay igual, que laburar, es garrón. Igual, por ejemplo, hay muchas de las obras de teatro, de las comunes que uno puede llegar a conocer, que se pueden llevar al radioteatro. Ajá. Porque hay muchas que tienen o diálogos cortos o escenas que son cortas, entonces no, obviamente no la va a hacer todo en un solo programa. ¿Esperando a Godot se puede? Sí. ¿Podríamos traer acá Esperando a Godot y representar y representándola de poquito? Sí, sí, sí, se puede. Ahí está. El que es complicado de traerlo, digamos, al radioteatro es Shakespeare. Ajá. Porque son casi monólogos. Entonces, hay obras, por ejemplo, Sueño una noche de verano, que no tanto. Pero un Hamlet, un qué sé yo, un Macbeth, por ejemplo, tienen diálogos o largos y que son claro, ya monólogos casi. Sí, sí, que para ir para radio. Y se complica. Se pierde un poquito, el oído humano es muy frágil. Y además porque si no tienen que cortarlo. Claro. Entonces eso sí, obras, póngale al estilo, bueno, la que hemos traído, La vida es sueño. Ajá. Porque es en verso. Entonces ahí, si tienen paciencia, se puede, pero ajá, el hecho que si está cocinando y escuchando el programa, y se va a complicar. Un poquito, claro. Y un poquito, sí. Bueno, pero hay que buscar alguno. Entonces trae los actores y todas esas cosas. O yo solito, depende. Bueno, pero bueno, tener dos voces así. Y, pero, ay, mire, si son tan vagos los actores para tantas cosas, ¿usted cree que se van a venir un día? ¿Dónde está la pasión del arte por el arte? ¿Dónde quedó? ¿Qué? ¿Quedó en el siglo XIX el arte por el arte? Pregúntele a sus amigos actores. Después, si quieren, lo charlamos. Oh. Bueno, diga. No sé. ¿Quiere que, no sé, a ver, podemos comentar algo que hay en las efemérides? No sé, si tienen ganas. Yo no tengo problema. Bueno, del otro lado, ¿qué piensan? No sé qué piensan, pero nosotros tenemos que hacer esto. Está pactado en la hoja de ruta. Igual, hasta que no manden mensajito, nosotros vamos a hacer lo que querramos, así que. Y mientras nos manden también. Así que. Y bueno, de todas maneras, vamos a hacer lo que quieran. Así es. Vos votá. Votan. Después van a hacer lo que quieran. Tengo un par de personajes para nombrarle. A ver. Y vamos a seguir con esto que por ahí venimos haciendo las últimas semanas. De algunos personajes que están en las efemérides. Y leemos algún textito que le ha dedicado Galeano en su libro Espejos. Para variar, no traer siempre la misma información del personaje, ¿vio? Sí, ya veo, veo. Por la cantidad de maldades que vengo pensando, voy a terminar ahogada hoy. Sí, eso entonces por mala. Sí, ya sé, pero bueno, no puedo evitarlo. Por ejemplo, mira, un 26 de julio nacía este gran poeta. ¿Quién? Español, Antonio Machado. Ay, mire, tendría que pasar el disco de Serrat sobre, con los poemas de Machado. ¿Y si ya lo he hecho una vez o no? Sí, pero hace tanto que no pasa Serrat que estaría bueno pasarlo. Sí, porque usted sabe que tampoco Serrat es... Usted no, o sea, me lo tiene que traer y decir usted que lo pase. Si va a esperar que el operador o yo, por mutus propio, pongamos Serrat, no. Qué macana. Encima pero, no le puedo decir lea Machado dentro de un ratito, cosa de que busque el disco. No, porque es muy cortito lo que tengo para leer. Ah, bueno, está bien. Machado. Bueno, gran poeta de la generación del 27. Está descubriendo la pólvora hoy usted. Bueno, ¿qué dice? Pero algunos no lo saben. No, está bien. Usted está sobreestimando. ¿Sobreestimando? Es un riesgo esto, porque a veces se corre el riesgo de sobreestimar y a veces se corre el riesgo de subestimar. Uh-huh. Ese fue un dilema que siempre tuvimos acá en la radio. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sobreestimamos o subestimamos? No sé. Porque a veces como que uno da por sobreentendido algo. Sí. Porque dice, bueno, sí, se supone, no me anda aclarando. Y está mal, porque no todo el mundo puede saber un montón de cosas y está bien aclarar. Pero a veces a uno le da la sensación que aclarando eso está subestimando también que está al otro lado. Sí. Un montón de boludo, ya sé que es. Entonces un riesgo. Sí, es una línea muy finita. Pero bueno, no queremos ni sobreestimar ni subestimar. Yo decir. Bueno, Machado es un poeta español que está alucinando. Ahí está, listo. Que decía aquella famosa frase: un hombre no es hombre hasta que no escucha su nombre en los labios de una mujer. Wow. También decía: la carencia de vicios añade muy poco a la virtud. Yo fui el ciego, el que no sabía. Igual se está olvidando de una fundamental. Creo que también es de él, que esa que dice: en cuestiones del amor siempre hay que exagerar, una cosa de no. Esa. Ah, sí, es Machado, ¿verdad? Mire, sí. Se estaba olvidando de eso. Es buenísima esa, sí. Después decía algo así como: en España, de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Bueno, basta de frase Machado, le leo el texto de Galeano, que es cortito y que se llama Machado. La frontera. Invierno de 1939. La República Española se está desmoronando. Desde Barcelona, desde las bombas, Antonio Machado consigue llegar a Francia. Está más viejo que sus años. Tose, camina con bastón. Se asoma a la mar. En un papelito escribe: este sol de la infancia. Es lo último que escribe. Ahí estaba este textito que pertenece al libro, al último libro hasta ahora de Eduardo Galeano, que se llama Espejos. Después estaban las efemérides, les cuento, hay un montonazo de efemérides. Pero estaba también... ¿Quién? El mismo día, un 26 de julio, pero del año 1908, nacía Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970 y 1973. Bueno, era de esperarse que Galeano le escriba un texto a Salvador Allende. Creo que se caía de Maduro. Me imagino. Era más que lógico. Si le escribe tantos personajes como no Allende. Y claro, espere que lo encuentre ahora. Ya sé, si estamos haciendo tiempo para que usted lo encuentre. Usted hable, dígame algo, cuénteme. Entonces, este fin de semana van a pasar casi todas las películas de sobre Allende. No sé, ¿en dónde? Y generalmente en la tipo Canal 7, Encuentro, todos esos canales. Y seguramente, supongo, yo no veo nada yo de esos canales, pero supongo que... No, yo porque siempre que se acerca la fecha de alguna de algún personaje o alguna cosa así, siempre, por ejemplo, deben pasar Machuca. Esa es capaz, sí, no sé, muy linda película esa. Sí, por eso. Esa, sí, digamos, quien tenga la posibilidad o no, quien no la haya visto hasta ahora y tenga la posibilidad de verla, aprovecho, pues está muy buena. Uh-huh. Sí, muy linda película. Bueno, el texto se llama Fotos. Esa bala no miente. Santiago de Chile, Palacio de Gobierno, septiembre de 1973. Se ignora el nombre del fotógrafo. Esta es la última imagen de Salvador Allende. Tiene puesto un casco, camina con el arma en la mano, mira al cielo. Los aviones escupen bombas. El presidente de Chile, votado en elecciones libres, había dicho: yo no salgo vivo de aquí. En la historia latinoamericana, es una frase de rutina. La han pronunciado muchos presidentes que a la hora de la verdad prefieren sobrevivir para seguir pronunciándola. Allende no sale vivo de allí. Ahí está. Bueno, sí, se pega un tiro él. Antes de que me maten ellos, me mato yo. Bueno, sí, un final, si quiere, heroico. Sí, romántico. Romántico, el de Allende. Más allá de todo lo que uno después puede discutir, hablar o no, estar o no de acuerdo, lo que sea, en cuestiones más estrictamente políticas, digo al acto, el hecho en sí, ¿no? De haberlo dicho y haberlo cumplido. O sea, yo me mato. Yo no salgo vivo. No, y además... cumpliendo con todo lo que él planteaba, o sea, en su discurso y demás, y en su hacer, y lo cumplió. Entonces, ante tal... Después uno está de acuerdo, o no, con un montón de cuestiones, sea política, bueno, como cuestiones de decir, vale la pena matarse, porque pero... Igual, quien estaba atrás, que era Pinochet, tampoco era un santito, o sea... No, bueno, obvio, pero ¿qué está diciendo? Y bueno, y que en el caso este, o sea, si, digamos... si salía de la moneda, Pinochet lo mandaba a matar. Y estaba cantado que... Capaz que le daba la posibilidad del exilio. No, sí, dice que iba a ser... O sea, están en, digamos, en los dichos de Pinochet, que se encuentran los audios y demás, cuando dice, el presidente sale desde la moneda en un avión y ese tiene un accidente. Ajá. Lamentablemente tiene un accidente, una cosa así. Entonces ya de entrada estaba cantado que Pinochet lo iba a hacer boleta. Ajá. Con un accidente, nadie sabe nada. aparte, de según contaban, supuestamente cuando estaban ahí en ese momento, ahí en el Palacio de la Moneda, que ya todo el entorno, digamos, que rodeaba Allende, como que ya estaban saliendo todos del Palacio de Nila en fila. Y entonces como que Allende hizo formar la fila a todos y él se quedó último. Sí. Entonces hay uno que relata eso, que iban todos caminando hacia la retirada cuando escuchan el disparo y que Allende ahí se había pegado el tiro, digamos. Que dicho sea de paso, dicen que uno de los colaboradores quiso volver, porque por ahí vio que, o sea, cuando están saliendo todos, que él dice que queda último, el tema es que sienten que Allende no está saliendo, o sea, el colaborador empezó a salir y dice que como que no le sentía los pasos atrás, entonces a raíz de eso vuelve y que después fue que lo ve también ahí muerto. Bueno, y el último textito que tengo para leerles. ¿De quién es? Dejamos la política. Va, todo es política. Sí. Pero nos vamos estrictamente a lo musical. Ajá. 28 de julio. Mire. Qué lindo día. Qué lindo día. ¿El 28 de julio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa el 28 de julio? No, fue el cumpleaños de mi hermano nada más. Y me gusta. Bueno. De 1741. Ajá. Moría el cura rojo, Antonio Vivaldi. ¡Wow! ¡El de las cuatro estaciones! ¡Qué inteligente compañera que tengo trabajando al lado mío! ¡Cuánto conocimiento que devora, me sorprende todos los días! Pobre Vivaldi, ha pasado a la historia por las cuatro estaciones. Hizo un montón de cosas Vivaldi, sí, en su vida. Ya. Pero bueno, pero a ver, si a usted le dicen Vivaldi, ¿a qué le suena? ¿A las cuatro estaciones? Sí, sí, obvio. Pobrecito. El texto lleva como nombre Resurrección de Vivaldi. Antonio Vivaldi y Ezra Pound, hombres de cabellera llameante y flameante, han dejado honda huella de sus pasos. El mundo sería bastante menos vivible si no tuviera la música de Vivaldi y la poesía de Pound. La música de Vivaldi estuvo callada durante dos siglos. Pound la recuperó. Esos sones que el mundo había olvidado abrían y cerraban el programa de radio del poeta, que transmitía propaganda fascista desde Italia en lengua inglesa. El programa ganó pocos simpatizantes para Mussolini, si es que alguno ganó, pero conquistó muchos fervorosos para el músico de Venecia. Cuando el poder fascista se derrumbó, Pound cayó preso. Los militares de Estados Unidos, su país, lo encerraron en una jaula de alambre de púas a la intemperie para que la gente le arrojara monedas y escupidas. Y después lo mandaron al manicomio. Ahí está. No sabía yo eso de Rapón. Más sabía que era fascista, que había tenía ideas fascistas. No, no tenía mucha idea. Sí, ha apoyado al régimen de Mussolini, este poeta. Mire, qué lindo, qué bonito. Qué lindo nene, ¿vio? Sí. Pero bueno, lo bueno que hizo capaz fue esto, dar a conocer más a Vivaldi. Y bueno, se ve que todas malas no las tenía. Claro, por lo menos esa fue su contribución a la parte linda del mundo. Y, igual, he escuchado el nombre de él y dicen que es muy bueno como yo poeta. Yo no lo leí nunca, pero sí dicen que es muy buen poeta. Yo no leí nada de Rapón. Ah, eso le iba a preguntar qué tan así era. No leí nunca. Sabía, sí, de su faceta fascista, pero como poeta no lo había leído, no lo leí nunca. Mira. Y tampoco sabía que tenía un programa de radio. Yo tampoco. Tampoco sabía que pasaba Vivaldi en su programa de radio. Tampoco sabía que lo encerraron, lo escupieron, bueno, y lo mandaron sí, al manicomio. Digamos, no tenía ni idea de Rapón más que era fascista. Sí. Eso, mira. Qué poder de síntesis que tiene. Seguimos. ser la síntesis de este programa, es mi misión en la vida. Sí, pues yo doy vuelta, y voy, sí. Vengo y voy. Y bueno, estarán sus características más esenciales. No, debe estar en mi gene. Capaz que algunas cosas yo me quejo de mi madre, capaz que las tengo. Cuando mi madre me quiere contar algo. Y le cuenta todo. Y le cuenta todo el árbol genealógico de la persona de la cual me quiere contar la anécdota. No, y yo le digo, al grano, contame lo que me quería contar. No importa, el tío, el abuelo, lo que le pasó cuando era chico. Contame lo que le pasó a él específicamente. Y pero bueno, lo que pasa es que tal vez su madre se acuerda que usted tiene poca memoria para los vínculos, entonces... Claro, pero eso no se da cuenta de mi cara de hastío. Porque piensa, ¿viste lo que le pasó a Claudio? El que amigo de Josecito, ¿te acordás? Que cuando era más joven, que tenía una verdulería, que la madre, ¿te acordás? Que era amiga de todo... Y se va, le digo, contame lo que le pasó a Claudito. Contame la historia de su familia. No, lo que pasa es que su madre le viene viendo esa cara desde los 16, 17, entonces, bueno, ya es habitual, no es que por esta anécdota en particular. Es claro, que no lo voy a distinguir por ahí, que mi cara de hastío es porque me aburre con todo el relato de gente que no me interesa que escuchar nada. Y bueno, pero ella quiere compartir los pesares del resto. Está bien, bueno. Y está liado eso, diciendo, no, ya es parte de su característica, pobre, no creo que la cambie. Entonces se ve que le ha quedado... Y a mí capaz de eso me quedó, de dar vuelta. En algunos aspectos. Sí, ¿no? Que cuenta todo, todo, todo para decir tal cosa. Claro. Me va a decir que ninguno tiene madre, así que le dan 800 vueltas para contarle una cosita, un detalle. Lo jodido es cuando su madre le quiere contar algo por teléfono y usted se tiene que ir. No, ahí está la posibilidad de la clásica. No. De alejar el tubo. ¿Quién no la ha hecho alguna vez? ¿Quién no ha alejado el tubo del teléfono alguna vez? No, el único tema es que usted sabe que tiene que irse, que se le va el colectivo y que la madre le sigue. Ah, pues tiene esa capacidad, ese oportunismo de los momentos menos... Y, que te, y ella te lo tiene que contar. Sí, te cuento. Pero porque se siente en ese momento con mucha necesidad de compartirlo, si no le va a hacer mal. Y que uno dice, pero queda muy feo si te corto. Queda feo si te digo, che, corta. Entonces por ahí uno le dice, mami, me tengo que ir, ya está. Sí, sí. Ya parió el colectivo, va a tener que salir corriendo. Qué feo. Pero bueno, alejar el teléfono. El tubo del oído es una posibilidad que todos hemos hecho. Como, ¿quién no le han tocado timbre? Mira a un amigo pesado y no la atiende. ¿Quién no lo ha hecho? Sí, tubo? Sí, sí. Algunas mentiritas piadosas. Mentiras piadosas. ¿De quién es? ¿No es de Sabina? ¿De Sabina? Creo que sí. Ahí está. Si vas a mentir, eso sí. No pierdas la elegancia. No. Con elegancia, siempre. Por supuesto. Porque aparte, una de las cuestiones que uno siempre tiene que tener en cuenta. Que al otro... Por ahí le duele. Entonces es preferible siempre en eso tener sumo cuidado. Ajá. Mentir, omitir, pero siempre con delicadeza y exacto, armonía. Ahí está. Bueno, ya son las 3 de la tarde. Sí, mire como hablando de Pau terminamos hablando de su madre. Boluda. Si son las 3 de la tarde, nos tenemos que ir a la tanda. Nosotros le tendríamos que pagar publicidad a su madre. Ya de ¿cuánto? Tanto que, sí. De tanto que hablamos de ella. Pobre madre, cuánto texto que me da. Sí. Y bueno, mami, tenía que tirar 10 minutos, me decía la producción. Tirá 10 minutos porque no llegamos para hablar de otro personaje, me decía. No. Decí un par de boludeces 10 minutos y no vamos a la tanda. Bueno, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Uh-huh. No habíamos dicho, en la tanda anterior habíamos escuchado a Sumo para Diego Lata, habíamos escuchado Come to me de la bellísima, magnánima, impresionante, inigualable Bjork para Silvina. Sí. Y después escuchamos un tema de Emerson, Lake and Palmer. Ahora nos vamos a ir a la tanda con un tema, ya que estamos así filosóficos. Ajá. To Be or Not To Be, de Maceo Parker. Bueno, vamos. Que es de Parménides. Está, bueno, está bien. Pero bueno, Shakespeare después lo toma. Sí. O sea, lo, en lo su populariza. Claro, en su Hamlet está. Ahí está. Pero el señor Parménides también lo había planteado. Y bueno, pero es desde otro ámbito. Ajá. Uno es filosofía y el otro es arte. Ahí está. Le iba a decir que no, que igual es lo mismo, porque la filosofía también es... Claro, sí, yo me quedé pensando en eso, en esa distinción tan drástica que hizo. Claro, pero como que no se choca. Pero bueno, y ahí está. Bien, vamos a la música de la tanda y volvemos. Or not to be. To be or not to be. got to be. Be, you know what? We're gonna make it funky now. We're gonna make it funky now. We're gonna make it funky now. We're gonna make it funky. William Shakespeare said, to be, not to be, to be, or not to be. To be, but not to be. That is the question. By me, and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. World of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love. This could be heaven for everyone.

Bien, y acá con este tipo que no tiene nada y es rico como Sky Bellinson, volvemos para hacer este último bloque del escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda escuchábamos a Maceo Parker, escuchábamos a Queen, sí, y escuchábamos a Sting. Bien. Intentando hacer pie. No tengo patria, ni tengo ley. No tengo nombre. Les recordamos, esta noche, aproximadamente a la hora 23, va a estar presentándose en Pichuco Bar, en calle Sarmiento y Tucumán, el Blues Trío. Alucinante, no se lo pierdan. Muy linda música la que hacen Gaspar, Milton y Gaby. Así que aquellos que no lo hayan visto, se los recomendamos. Sí, aprovechen esta noche. Y el costo de la entrada, 10 pesos. Tenemos blogspot, correo electrónico. Salimos en una radio virtual. Bueno, primero que nada, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí está. Somos reexhibicionistas también. También, aunque vio que nos hacemos así todos los pudorosos y sin embargo seguimos siendo exhibicionistas. Bueno, pero se difunde este programa de radio para gente que no lo puede escuchar por cuestiones geográficas. Entonces, está bien. No hacer radio en el fondo también para que se escuche el programa, sino. Y generalmente. Nos juntamos en mi casa, comemos unas tortas fritas y hablamos de nosotros. Hacemos, simulamos un micrófono en la mesa de mi casa y hablamos. Pero no. No. Está más lindo hacerlo masivo. Ajá. O sea, hincharle la paciencia a alguien más. Sí, aparte siempre la descarga va dirigida a la misma persona. Entonces no, acá nos descargamos con todos. Sí. Bueno, sí. Siguiendo con el exhibicionismo. Ajá. Este programa se transmite por www.radiowalden.com.ar. Recuerden que Walden va con W. Y después también, en este caso no de exhibicionismo, sino que como para recibir alguna gacetilla, algún texto que quieran que leamos, o simplemente porque tienen ganas de expresarse, lo pueden hacer al mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, y le faltó el blogspot. Ya se lo dije primero. Ah, lo dijo primero. Sí, cuando usted dijo que por razones geográficas. Ajá. Nos pueden escuchar a través del blog. Ah, también. Ahí está, y luchamos por un mundo sin avenidas y con más callejones. Pero mire que en casi todas las historias, en el arte, siempre hay algún callejón. Sí. O sea, si no es por algún policial que en el callejón se escondía, el asesino, que esto, que aquello. Claro. También grandes cosas románticas han pasado en callejones. Callejones, por eso, digámosles no a Boulevard Oroño, sí al callejón. Sí, sí, sí. Sí a la callejón, díselo, pero que. Okay. Está bien, la excusa de él sirve porque dice. Carajo, que... dice, sí. Bueno, sí. Dice que le que él también quiere hacerle cosas románticas que a la callejón. Personalmente yo disiento, ¿por qué no me llama tanto? No, claro. Prefiero el callejón y que hacer otras cosas románticas, pero él es libre de elegir lo que quiera. Ese famoso callejón sin salida. Uy. Donde usted pueda acorralar a la dama o al caballero. La historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde también ocurre así también medio en un callejón donde vivía. Sí. ¿Me parece? Sí, ahí digamos se nombra en varias oportunidades. Y después hay otro texto que estoy tratando de acordarme que es, o sea, como que siempre los grandes hechos pasan en un callejón, o sea, como que la historia está dada por todas las modificaciones en ese callejón. Ajá. al estilo, o sea, es al estilo de las de terror, no, de terror. Uh-huh. Doctor Jekyll, esa historia. Podemos hacer un bloque algún día hablando de lo que viene a simbolizar la relevancia del callejón en la literatura o en las historias, en el cine. Eso estaría muy, ajá, bueno. ¿Cuál es, no? Hacer un trabajo antropológico sobre el callejón. Sí, sí, sí. Y además, pero porque siempre lo que tiene de bueno y de malo es que suscita a lo desconocido. O sea, como que usted sabe que sí o sí el callejón tiene un límite. Uh-huh. Pero a su vez es algo que siempre o está oscuro o es poco habitado. Claro. O digamos, los habitantes son gente grande, entonces hay poco movimiento. Está bueno. Interesante. Usted que lo relajaba la otra vez, no, con la poesía. No, el otro tema. Me encanta este tema. No, pero yo digo por la otra canción que tiene, ajá, Sky, que lo relajaba la poesía. Y mire, sí, todo lo que nos suscitó ahora con su tema callejón. Es verdad, todo lo que despertó en nosotros Sky. Uh-huh. Flores secas se llama igual el tema. Bueno, para mí es callejón. Sí. Bien. Diga. ¿Quiere que le hable de un personaje que no tiene nada que ver con Sky? Está a millones de años luz de Sky Bailinson. Creo que ninguno de los personajes ha tenido que ver ni con la música, ni, no, con nada. Pasa que si vamos a pasar música este, no, de este personaje que vamos a hablar ahora, es como que dijeron ya el último bloque, viernes. Aparte no trajimos. La realidad es esa, sino capaz que lo poníamos, pero me olvidé de traer música. ¿De quién? De este, uno de los grandes genios así de la música. Un 31 de julio, ajá, del año 1886 moría este genial compositor y pianista húngaro. Estamos hablando de Franz Liszt. Uy, me mató. ¿Cómo la maté? Porque sé que tengo que haber escuchado, pero no recuerdo ninguna. Seguramente tiene que haber escuchado Liszt en algún momento de su vida, sin saber que era Liszt. Claro, pero alguna, digamos, en esa radio que le dicen la música perfecta, le tienen que haber pasado a Liz, que tiene el copete ese, la información exacta de la música perfecta. Ahí, si suena la música perfecta, tiene que haber sonado Liz. Es que tengo un inconveniente. Si yo eso esa radio, dice música perfecta, ¿qué es eso? Yo esa radio no la he escuchado. Ah, no la he escuchado, no, sabe cuál, no sé cuál es. No, escuché un copete así una vez en un lado que estaban escuchando una radio que decía ese copete. Pero por eso, no sé. O sea, no he escuchado ninguna radio que tenga ese copete. Sí, investigue, hago también un trabajo antropológico desagradable, no, en las FM de Rosario. Y fíjese que hay una que dice la información exacta, la música perfecta. No me voy a poner a escuchar la radio de Rosario, ya está. Eso no lo voy a hacer. No, pero para ahí a ver si escucha Liz. Y para eso me compro un disco. Ah, bueno, sería o mejor. O me lo bajo. Sí, también. Y lo escucho. O trato de ver de entre los discos de música de cámara que tengo, cuál puede llegar a tener música de Liz. Ahí está, fíjese. No, yo le decía eso porque digo, deben pasar, que eso le dicen música perfecta. No, es que su perfección no es la misma perfección que el resto del mundo. Tenemos otro criterio, bueno. Sí, está demasiado, sí, invertido su, ajá, criterio de música perfecta con el criterio de los demás. Bueno, Liz fue un pianista y compositor húngaro del periodo romántico. Ajá. Es el creador, sí, del poema sinfónico, forma típica del romanticismo. Y también es el creador de la moderna técnica de interpretación pianística. Sus obras de piano están consideradas entre las obras cumbres de este instrumento. Ah, la mierda. Quien escuchó un concierto para piano, cómprese un disco de Liz. Bien. Bueno, él comenzó su formación pianística, ajá, a manos de su padre, Adam, a la edad de 6 años. A la mierda. Adam, o sea, su padre, se dio rápidamente cuenta del talento de su hijo y consiguió fondos de la nobleza para la educación del joven prodigio y lo consiguió para que estudie en Viena a manos de Karl Czerny, que era un discípulo de Beethoven. A la mierda. ¿Con ninguno chiquito? No, a Beethoven, a ver. Y estudió composición con Antonio Salieri. El padre había intentado previamente que Hummel fuese profesor, Pero los honorarios de este eran demasiado para la familia Liz, que no llegaba a pagar todo eso. Entonces, bueno, este Czerny, que era el discípulo de Beethoven, ajá, aceptó dar a Liz clases gratuitas de forma diaria. Mm. Qué buena onda. Y sí, dice el discípulo de Beethoven debe haber inculcado algunos valores lindos. Y bueno, tampoco es tan seguro, pero... No, está bueno. Son hipótesis mías. Sí, sí, sí. En 1823, ajá, Liz se traslada a París. Y al acudir al conservatorio de la ciudad, uh-huh, es rechazado por el director del centro, por la norma que este mismo director había instaurado y que solo permitía estudiar en el conservatorio de París a ciudadanos franceses. ¡Qué hijo de su madre! Pero se jodió, mire. Al final la terminó pagando. ¿Por qué? Porque esto provocó que Liz y muchos otros no pudiesen entrar en ese conservatorio en París. Uh-huh. Y con el tiempo, esto fue lo que influyó en el debilitamiento, si se quiere, de París como núcleo musical romántico, trasladándose entonces hacia Alemania, donde está el está. Núcleo del romanticismo, sí, está en Alemania. Y París es como que se... Vino abajo. Claro, es como que supuestamente estaba todo dado para que sea París, pero claro, con estas políticas, muchos músicos terminaron yendo y terminó siendo Alemania. Jodete, por boludo. Sí. Ahí está. Pero fue en París, igual que Liz, asistió a un recital del virtuoso del violín Niccolò Paganini. Impresionado por su técnica y presentación, surgió en Liz la idea de revolucionar la técnica pianística. Mira lo que hace este con el violín. Yo voy a revolucionar la técnica del piano, dijo Liz. Entonces pasó años estudiando las posibilidades del piano, del mismo modo que Beethoven lo había hecho en su juventud, uh-huh, pero con un piano mucho más moderno y que evolucionaba año tras año. No era el mismo piano que usó Beethoven tampoco. Ah, está bien. No. Tampoco se puede a veces jugar demasiado con las cosas un poquito antiguas. Uh-huh. Bueno, también en París, uh-huh, Liz descubrió un pianista que se jactaba así, uh-huh, públicamente de superar a Liz en maestría. Este pianista era un tal Sigismund Thalberg. Liz, entonces, ¿qué hizo? Este públicamente anda diciendo que es más grosa que yo. Convenció a una de sus admiradoras, ajá, la princesa Belgioioso, para que apadrinara un duelo pianístico entre los principales intérpretes del momento. Organizamos un duelo pianístico. Vamos a ver quién es mejor, dijo Liz. El 31 de marzo de 1837 se lleva a cabo este duelo ante un público de entendidos. Y los que compitieron fueron, además de Liszt y este Thalberg, sí, estuvo Chopin, ajá, Peter Pixis, el mismo que fue el maestro de Liszt, el discípulo de Beethoven, sí, Carl Czerny, estuvo también en el duelo, y un tal Henry Harris. El dictamen fue unánime. Liszt a full. El joven húngaro los aventajaba a todos de una forma extrema, dice. Digo, ¿para qué habla la gente? Digo, este Thalberg. Cállate la boca, vamos. Los pingos. Eso le iba a decir. En la cancha se ven los pingos. Exacto, ahí está. Bueno, les cuento, entre otras cosas, que Liz mantuvo una relación estable con la condesa Marie de Gault entre 1834 y 1844, con la que tuvo dos hijas y un hijo. Uh-huh. Su hija Cosima llegaría a ser Cosima o Cosima. No sé, como quiera nombrarla, Cosima. Porque no, de húngaro no sé nada. Su hija Cosima llegaría a ser más tarde la esposa, ¿saben de quién? ¿De quién? De Wagner. Mire. Uh-huh. Entre músicos, claro. Sí. La educó para que se quede con un músico. Sí. Y en 1840, además, Liz inventa el recital de piano, tal y como lo conocemos hoy en día. Eso lo inventó Liz. También empieza vagamente a desarrollar su faceta como director de orquesta. Quizás tu respiración Bueno, Liz murió a los 75 años, uh-huh, en Bayreuth, durante el festival anual que Wagner había creado. Bueno, Wagner había muerto ya en 1883. Les cuento que... No, antes de algunas anécdotas, sí, en cuanto a películas así en relación a Liz, algo que se dijo cuando el pequeño Franz Liszt fue presentado ante la corte de la casa de Esterházy como niño prodigio. Esto fue el 28 de noviembre de 1820. Se hizo una crónica de ese evento cuando este niño prodigio fue presentado. Uy. Lo que escribió uno de los asistentes. A ver. El pasado domingo, el 26 de este mes, al mediodía, tuvo Franz Liszt, de 9 años de edad, la posibilidad de presentarse como pianista ante una numerosa reunión de la alta aristocracia local y de muchos autoproclamados artistas en la casa del ilustre conde Michael Esterházy. La extraordinaria destreza de este joven artista, así como su rapidez y facilidad para leer las piezas más complicadas de un vistazo mientras se las iba colocando, causó una verdadera admiración. Bueno, pensé que hay algunos ya grandecitos que siguen así con la clave de fa, la clave de sol y cómo se lee. El pibito de los 9 años, pasame las horas, yo te las voy tocando. Y las leía al toque con rapidez y no tenía problemas. Esta gente, cosa que nunca voy a entender estos casos así. Bueno, ¿te lo entiendes? Ah, le apagó el micrófono al operador. ¿Lo entiendes? Y ella que no me respondía, digo, bueno. Y lo que pasa es que yo sabía que, mejor dicho, le había levantado la mano al operador para poder toser y me dejó en mudo, entonces claro, dije, bueno, no me voy a gastar en tratar de contestarle. Está bien. Y sí, lo que pasa es que es más fácil abrir la boca que ponerse, digamos, si se quiere, a tratar de mejorar las técnicas y demás. Pero, más allá de lo que usted hablaba, de esta cuestión de lo prodigio de Liszt. Pero usted entiende de dónde viene todo esto, la genialidad de todos estos seres. Eso todavía no sé. Se dice que parte de las posibilidades son innatas, pero que obviamente, por ejemplo, usted va a tener un prodigio como Liszt, pero si el padre nunca le hubiese fomentado dedicarse a la música y al piano, hubiese pasado tal vez desapercibido. Sí, es una de las posibilidades. Yo igual no creo mucho en esa posibilidad. Yo creo que de alguna manera u otra vas a destacarte. Sí, pero no sé si llegar a tanto. Creo que cae por decantación. Creo igual, ¿no? Son todas creencias, pero... Claro, no, yo no, en eso no... A ver, no la tengo tan clara. Hay quienes dicen que vienen de otra... O sea, acumulando cosas de otras vidas pasadas. Que ya están en el alma de ese ser. Y que viene y ya a los 6 años, como vos a los 5, ya da concierto. Porque sí, o sea, con nuestra mente humana, sí, terrenal, como seres finitos, racionalmente no se entiende. No. No hay lógica porque no hay tiempo de lógico, físico, material de aprendizaje para que un pibito a los 5 años esté tocando, sí, una obra, un concierto. Sí, o sea, sí, físicamente el cerebro humano no está preparado para eso. Entonces uno tiene que creer que hay algo. Ya. Algo que viene ya anterior, en la persona, en ese almita, ¿no? De antes, supongo. Me estoy batiendo así igual a la Bartola, estoy tirando cosas, ideas, pero racionalmente no se puede explicar. No. Lógica, científicamente, ¿no? No hay tiempo de gente que está estudiando piano mucho tiempo para poder leer rápidamente partituras y esas cosas. Eso. Lo que pasa es que en algunos casos también dicen que es como que es genético, o sea, por ahí de algún familiar o alguna cosa así que como que se lo haya heredado genéticamente. Sí, pero eso ya tiene que ver con estas nuevas, me parece, no, ciencias así, las neurociencias, todas, sí, esas cosas que yo ya no desconfío en absoluto. Digamos, para mí es, digamos, que ya hay algo innato y que en el caso de ser fomentado de chiquito puede llegar a dar a un genio. No sé eso de las vidas y demás. ¿Pero cuándo te pueden fomentar a los 5 años? ¿Y a los 5 años ya... ¿Pero qué? O sea, no tenés tiempo físico ni siquiera de que te lo fomenten. A los 5 años ya estás tocando. Pero, y más, igual... ¿Quién te lo fomentó? No, igual, ninguno es que empieza directamente a los 5. O se pusieron a jugar antes o ya... Bueno, pero sale del niño. Sí, sí, está, sí. Está bien, había un piano en la casa. Poné. Y por eso, o sea... Póngale, en el caso de... Yo me acuerdo la anécdota de Chucho Valdés. Chucho, usted me dice Chucho. ¿Qué es el Chucho? Bueno, no, usted no conoce demasiado Chucho, por eso le digo, de Chucho Valdés. y que, digamos, ya estaba en la casa el piano de Bebo, que era el papá. Uh-huh. Bueno, pero también venía familia de músicos. Por eso le digo. Pero no, o sea, son todos los casos así. No, no, no, pero en el caso de Liszt, el papá ya, digamos, hacía música. En el caso de Mozart, si no me equivoco, también. O que el padre, digamos, de chiquito le compra un piano, una cosa así. Sí, no sé de dónde sacó usted que el padre de Liszt era músico. Y si no, es que el padre le enseñó. Pues lo que le estaba escuchando a usted, el padre le había enseñado a Liszt. Sí, bueno, pero como, qué sé yo, yo puedo saber tocar la guitarra, te hicieron un par de acordes, ahí hacer músico. Ah, bueno. Eso, eso. Claro, pero póngale, qué sé yo, el caso, no sé, que más, por ahí, más un poco más popular, supongo, un poco más conocido, de Ray Charles. Sí. No, la familia de una que vivía en una pobreza terrible, no había un piano en la casa. Sin no. embargo, él era re chiquito ya y quedó fascinado con el piano que tenía un viejo ahí en un bar, ahí cerca en su pueblo, y él, por motu propio, salió a tocar. Sí. Y le dijo al hombre que le enseñe. Uh-huh. Pero no tenía ni padre, no tenía padre, no tenía madre, música, no tenía nada. No, eso sí. O sea, algo que estaba en él. Y bueno, entonces, dentro de lo genético no, pero del dato sí. Claro, a ver, yo no, en esas cuestiones, como, si usted me dice, ¿a ciencia cierta qué es? No, a ciencia cierta no, a la ciencia no, en este caso. Y bueno, no sé. Para mí, la impresión más segura que por ahí puedo llegar a tener dentro de las creencias es esto, que por ahí uno trae la parte innata y que si es fomentado puede llegar a dar a una... Sí, pero hay casos no es fomentado, o sea... Pero igual, pero y bueno, pero en esos casos se llega a que sea muy bueno, o sea, pero no se dan los genios, dan grandes artistas. Uh-huh. Por ahí no genios, pero dan grandes artistas, pero porque obviamente ya tiene la base innata. Sí, hoy capaz que muchos le van a decir que están en contra también mismo en esta época en la que vivimos. ¿De qué? Y la concepción de genio. Como que la concepción de genio, dicen muchos, es una idea muy romántica. Hoy muchos dicen que no existe el genio. Yo sigo convencido que existe el genio. Pero, bueno, no le sigo pongas... sigo apostando a la concepción romántica del genio, sí. Pero lo que pasa es que, a ver, no le pongas nombre de genio si querés. Pero hay cuestiones... ¿Qué es un genio? Ahí está otro informe. Bueno, de él. Que se fue considerando a lo largo de la historia un genio. El que habla de alguna de esas cuestiones en uno de sus libros es... que mire, si me acuerdo lo voy a traer, el extracto. Hermann Hesse en su libro El Lobo Estepario. Sí. Habla algunas cositas así sobre el genio. Me acuerdo. Bueno, ¿cree que termine con un par de anécdotas de Liszt? Aparte, pues ya no vamos a tener que ir, ya. No se le cuente. Por ejemplo... Anécdotas así, al pasar. Hay un relato que se llama Edward the Conqueror, de Roald Dahl. No sé. Donde en este relato una mujer, ajá, cree que el gran compositor Franz Liszt se ha reencarnado en su gato. Este parecía reconocer su propia música moviéndose con esta al escucharla. En 1999, ajá, y tras 15 años, la casa discográfica Hyperion termina la grabación de las obras completas para piano solo de Liszt en un total de 94 CDs reunidos en 57 volúmenes. ¿94 CDs? Sí. ¡Qué guasada! Todas las obras fueron grabadas por el pianista australiano Leslie Howard. En 1959, sí, se filmó la película Sueño de Amor, basada en la vida de este personaje y dirigida por Charles Vidor. Bien. Y la vida de Liszt llegaría a la pantalla grande una vez más en el año 1975 de la mano del director inglés Ken Russell. Ajá. La película se llamó Listomanía. Sí. Les cuento también, bueno, no, ya lo conté esto. ¿Qué cosa? Que, bueno, que Liszt sentía gran pasión por enseñar y dar a conocer a nuevos músicos. Ah, no lo dijo recién. No. Bueno, más tarde se harían populares, gracias a Liszt, Richard Wagner. Ah, ahí está. Por ejemplo, que si esto sí lo había dicho, se había casado con la hija. Sus hijas. Sí. Claude Debussy, que sí, también es uno de los músicos románticos. Uh-huh. Es igual no sé lo que me va. Ya le digo que no sé, pero usted pregúnteme. Igual, bueno, pues de Debussy no sé casi nada. ¿Es contemporáneo? Le dije que no. Lo he escuchado así, pero no. No tienen ni idea. No, de la vida y ahora si fue contemporáneo a Liszt o no. No sabría certeramente qué decirle, si sí o no. Me parece que sí, pero no le puedo asegurar nada. Ah, bueno. así vamos llegando al final, despacito, despacito, a que los que le interese nos escuchen a Liz, que es una cosa fantástica. Impresionante. Cómprense algún concierto para piano, ¿sí? Y no me molestaría que vayan con sus celulares escuchando música fuerte en los colectivos, por ejemplo. Pero igual no. Para ponerle onda. No, no. Para que todos suban más relajados. Bajen su nivel de estrés, ¿eh? Vayan sí, pero a otro ritmo. No. Tampoco. No, no, porque por ahí usted está demasiado relajado. Póngale, sube al colectivo demasiado relajado. Y escuchar Liz le hace mal porque lo baja del todo. Póngale, y no es bueno. Depende, hay algunos temas que capaz que lo levante un poquito. Y bueno, pero seguimos con lo mismo. Ahí seguramente va a saltar alguno, va a decir: wey, loco, no tenés onda, ponelo con onda, ponele onda. No, pero seguimos con lo mismo. Si usted quiere escuchar Liz, usted escuche Liz. Si alguna otra persona quiere hacerlo, que escuche esa persona. Pero usted no sabe, tengo otra faceta. Yo a veces me pongo así dictatorial. La dictadura del proletariado. Bueno, la dictadura de los sabios y justos. Como es la utopía de Schopenhauer. Ahí está. Se impone, se escucha. Así, por decreto, se determinó. Ahí está. Si no le gusta, alguna vez que vamos a imponer lo bueno. Está bien. Siempre se imponen cosas malas. Y bueno, pero el tema es que igual estoy en desacuerdo. Se decreta el estado de felicidad permanente. Se terminó. El que infeliz, al paredón. Que se curta. Ahí está, sí, no queremos infelices acá. Está bien. ¿Le parece? Estoy igual en desacuerdo con la parte dictatorial. A ver, me gusta lo que plantea, no. Ajá. Puedo decirle que no. El estado de felicidad permanente, estoy más que de acuerdo. Muy bien. Liz, me gusta. Si quiere incluirlo a Debussy, también, porque lo he escuchado, está muy bueno. Pero de ahí a lo dictatorial es donde no me cuadra. ¿Y por qué el ser humano funciona así? ¡Látigo! Si usted lo deja a libre albedrío. Sí, libre albedrío hace cualquiera. Hace cualquiera. ¿Le ponen los pibes chorros? No, látigo. Es la única manera. Así funciona. Y bueno. Bien democrático, vamos. Así estamos con la democracia, mire. Sí, está demostrado que no sirvió para nada la democracia. Bueno, a ver. Lamentamos herir algunas susceptibilidades. Algunos dicen, pero la democracia. No va a faltar alguien dice, pero ¿por qué quiere un gobierno militar? No, no, eso, tampoco. Esa cabeza hueca. Que uno guarda la democracia y piensan que quiere el golpe. Eso de gente mediocre, que no. Cuadradita. No, está bien. Un horizonte muy limitado. No, no, que lo acostumbraron a que es o blanco o negro. Claro. O esta democracia o estos militares. La democracia no sirve, quedó demostrado. La dictadura de los sabios y justos. Ahí está. Está bien, pero. No, porque nosotros lo seamos, digo. Lejísimo. No, no estamos tan las manos. Pero encima. Podemos proponer gente. Sí, podría que ser. Que detente el poder. Igual estamos complicados. Sí, tendríamos que proponer gente para que sean sabios y justos. Ajá. Pues están casi todos muertos. Claro. Sí, nada, ya a esta altura de la vida estamos perdidos. Sabios y tal vez haciendo muchísimo esfuerzo. Sí. Ahora, justos, creo que no queda ninguno. Uh-huh. ¿Quién era? Juan Gelman, que decía en uno de sus textos. A ver. Que hablaba de mis contemporáneos. Sí. Y hablaba del Conde de Lautremont. Sí. Y hablaba de todos sus autores. Ellos son mis contemporáneos. Sí, sí, sí. Ni para soñar podemos. No. Ese fue un suspiro de resignación. Sí. Otro tipo de suspiro. Yo no puedo suspirar porque si no me ahogo. Sí, no, no. Trate de no hacer más nada con su boca. Bueno. Eso no se puede decir nada. Todo es erógeno. Yo no fui, fue el operador. Y que se empezó a reír. Hay cosas que uno dice. Se lo lleva al terreno de lo erótico y del erógeno. Y de lo, está bien, la boca es la parte de erógena por excelencia. Naturaleza. Pero se empezó a reír el operador. ¿Qué quiere que haga? Está bien, sí. Se ve que lo acepta el viernes y se ponen todos cachondos. Bueno. Yo soy mal y me empiezo a toser porque pensé muy mal del operador. Sí. Pero pues, muchas veces hoy por pensar mal de la gente. Sí, ya sé. Y es que descubrí eso, que me pongo a pensar mal. Por maldad, sí. Bueno, nos vamos. Sí, si quieren dejar algún comentario, lo hacen en el blog spot, ¿les parece? Sí, sí, sí. Si quieren algo extenso, quieren compartir un texto interesante y esas cosas, tienen el mail. Es, y también. Y el comentario en el blog. Sí, sí, sí, pero por ahí se pueden extender un poquito más a través del mail. ¿Quiere que los repita por las dudas? Repítalo. www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Obviamente el blog. Y el escenariodelasvoces@hotmail.com, el mail. Así que aquí están para que, aquellos que se quieran comunicar con nosotros este fin de semana. Muy bien, volveremos el lunes. Uh-huh. ¿Usted va la semana completa, va a ser? No sé, por lo pronto el lunes. No, no, vengo. Todavía no, por ahora viene. Sí, hasta ahora vengo el lunes. Bueno. Después veremos qué sucede en la vida de la gente. Bien, no, la gente no, la suya. Y bueno, pero por ahí yo tengo gente alrededor. Usted, está Joana, o sea que por ahí también influyen. Ajá, también, sí, sí, sí. Ay, bueno, ¿ves? Lamentablemente. El otro día leía, digo, ay, lo voy a traer. De Auden, el poeta. Ajá. Una frase. La voy a decir más, cualquiera, la, después la voy a traer bien igual. Bueno. Dice, estoy convencido de que vinimos acá a este mundo, dice yo, para hacerle el bien a los demás. Uh-huh. Lo que me pregunto es, ¿para qué están los demás? Bueno, era algo así muy interesante para pensar. Bueno, tráigalo el lunes entonces, así. Si me acuerdo la traigo. Bueno, nos vamos. Sí, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y quienes quieran, se pueden volver a encontrar con nosotros el lunes a partir de las 13 horas. Así es, amigos. Gracias a todos, como siempre, por acompañarnos, por estar ahí del otro lado, escuchando este programita y colaborando con nosotros. Nos vamos con un temita Sky, Lluvia sobre Bagdad. Vamos. El cielo brillaba.